Esta mañana leímos la historia de Saúl, la cual comentamos brevemente. Él está esperando a que llegue Samuel, está esperando a ser atacado también. Él tiene su ejército, enfrente de él hay un gran ejército. Y el papel de Samuel, como profeta, como sacerdote, es el de ofrecer el holocausto. En tiempos antiguos, antes de que Jesús fuera crucificado y que se rasga el velo, solamente los sacerdotes podían ofrecer sacrificios, holocaustos. Pero la gente empieza a desesperarse. La gente empieza a sentir la presión del enemigo. Algunos se empiezan a desesperar y empiezan a abandonar y a desertar el lugar de la guerra. Y Saúl, rey, toma una decisión que llamamos ahora ejecutiva y dice, bueno, si no ha llegado el sacerdote, pues no me cuesta nada prender fuego, no me cuesta nada pedir que traigan los leños y él ofrece el sacrificio, el holocausto. Honestamente parece que alguien toma la iniciativa, que alguien no está esperando que pasen las cosas. Las circunstancias eran apremiantes y uno dice, bueno, pues qué bueno, ¿no? Que alguien está haciendo algo. Nos parece algo sensato, nos parece algo digno de un líder que todos quisiéramos, ¿no? Alguien que toma la iniciativa. Pero la respuesta, dice Samuel, no es así. Eres un necio, eres un tonto. Y la razón es porque Dios había dado instrucciones previas para que fuera Samuel el que lo hiciera, que Saúl tenía que esperar. El resultado es desastroso, porque le dice, tú era trono para ti y para tu familia eternamente, bueno, por siempre, pero Dios te lo ha quitado. Dios ya está buscando otro rey. La verdad es que no puedo imaginarme cómo se sintió Saúl después de todo esto, pero debió haber sido devastador. Sabemos que era arrogante, sabemos que tenía este ego engrandecido, y haber escuchado estas palabras, y no solamente las palabras, sino Samuel se da la vuelta y se retira. La presencia que necesitaba queda alejada de él. Vamos a leer el texto que se... Antes de eso. Primero viene este texto que dice Samuel. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante en su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Lázaro? Y la verdad es que tiene mucho que ver. Vamos a hablar de los líderes religiosos que van a planear matar al Señor Jesús porque es más conveniente. Lo mismo que estaba pensando Saúl, es más conveniente, es lo que se debe hacer, es lo que voy a hacer. Ellos ven una situación también extrema. Ellos ven al ejército romano a punto de destruir su nación, a punto de destruir su templo, y dicen, tenemos que hacer algo, y más vale, en sus propias palabras, sacrificar a uno a que toda la nación perezca. Y sin embargo, están contradiciendo los mandatos de Dios. Ahora sí vamos a leer el texto de esta historia que se encuentra en Juan 11, capítulo 11, versículos del 45 al 57, al final. Dice de la siguiente manera, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Recordemos, acaba de resucitar a Lázaro. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron todo lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión de consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos, se retiró más bien a una región cercana al desierto, en un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco tiempo para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo, comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Una historia que termina mal. Uno pensaría que después de que Jesús resucitó a Lázaro, todos creerían. Dicen que muchos creyeron, pero todavía un grupo de personas que, así puedes poner el cursor sobre, un grupo de personas que se sintieron intranquilas, que vieron un milagro portentoso, vieron que una persona que había estado muerta por 4 días había recuperado la vida y deciden que es demasiado y que deben comentarlo con los líderes religiosos de la época. Y tenemos que admitir que nuestra sociedad es una sociedad pragmática, es decir, una sociedad práctica. Nos gustan las soluciones rápidas, nos gusta que todo vaya a toda velocidad. De hecho, para los que ven fútbol, cuando cambian al entrenador, lo que se espera es que a partir de que llegue el entrenador, a partir de ese momento el equipo se vuelva ganador. Y si no gana, lo sacan. Inmediatamente debe dar resultados. Inmediatamente debe mostrar que es bueno. Cuando entra cualquier gobernante en nuestro país, a los 100 días exactamente se hace una evaluación de lo que ha hecho el gobierno. Como si en 100 días ya todo pudiera ser diferente en un país, ¿no? El pragmatismo es algo... No, es bueno, pero también tiene una carga mala, una carga pecaminosa, como vamos a ver esta mañana. Porque el problema surge cuando solamente se busca el resultado y se empieza a dejar de lado la ética, los principios que Dios nos da. Es lo que van a hacer estas personas. Van a juzgar a Jesús porque está haciendo milagros portentosos. No ha cometido ningún crimen, no está en contra de ninguna, ningún reglamento de la iglesia, de la sinagoga, de la comunidad. Sin embargo, la forma más práctica, la forma más efectiva para solucionar el problema es quitárselo de encima. Es fácil señalarlos, pero sabemos que en nuestra historia esto sucede muy frecuentemente. Por ejemplo, los atletas que compiten ya en niveles elevados, todos los atletas son sometidos al antidoping, a la prueba del antidoping. ¿Por qué? Porque casi se supone que si no la hicieran, todos harían trampa, porque todos quieren ganar. Perdón, esto no debe suceder. Déjenme bloqueo estas cosas. La gente casi siempre espera que los demás hagan trampa. Un hecho vergonzoso para México ocurrió en 2006, cuando el entonces gobernador de Tabasco y candidato presidencial Roberto Madrazo ganó el maratón de Merlín en su categoría de los de 55 años y dijeron, wow, qué bueno, ¿no? La primera, cuando llega la noticia, todos nos alegramos. Pero después se supo que misteriosamente había desaparecido de la ruta y había aparecido cerca del final. Cuando ven las cámaras, hizo trampa. Porque era más conveniente tomar un atajo. Además, no se cansa tanto, no sabemos en qué lugar iba en realidad. No es todo. En 1994, un escándalo con una atleta patinadora artística que se llamaba Tonya Harding, que tenía una compañera de equipo, pero al mismo tiempo era su rival, porque iban a ir, una de las dos iba a representar al país. Y entonces, entre su esposo y el guardaespalda y ella, planean romperle la pierna antes de las competencias. Y con un bat van y le pegan. No me acuerdo si es bat o un tubo. Nancy Kerrigan se llamaba la otra atleta. Pero no es todo. Hace algunos semestres estaba revisando las tareas de mis alumnos y de pronto estaba leyendo y dije, esto ya lo vi en otro trabajo que alguien me entregó. Entonces me regresé, efectivamente. El mismo trabajo, las mismas palabras, diferentes dibujitos, diferentes colores. La verdad me dio mucho coraje y lo reprobé. Pero dije, voy a darles una oportunidad de no reprobarlos, o sea, que no los expulsen de la escuela porque mi trabajo es. Y entonces me paré en frente al grupo y les dije, muchachos, pasó esto, no les dije los nombres. Les voy a dar una oportunidad para que me digan quién hizo trampa. Y les voy a pedir que todos salgan y que vayan entrando uno por uno y me diga. Yo tenía en mente a estas dos personas. 90% de mis alumnos me dijeron, yo lo copié de internet, yo no cité al autor. 90%. ¿Por qué? Porque es más fácil. Dejamos de lado lo ético, los principios que Dios nos da para sacar las cosas. Y podemos hablar de muchas cosas: evasión de impuestos, mordidas a la policía, falsificación de documentos, prestanombres, información privilegiada. Todas estas cosas son parte del resultado de una sociedad que quiere ser práctica, pragmática. Y que por tener resultados se va a olvidar de los principios. Hace también algunos años, Volkswagen falsificó unos documentos para mostrar que sus autos no contaminaban tanto como decían. Y cuando los encontraron, un gran programa para ocultar información. El problema es que en el pragmatismo difícilmente en las balanzas que uno toma para tomar decisiones, no toma en cuenta con frecuencia los medios. La parte ética de las situaciones. Uno quiere resultados y ya. Evalúa cuál es el problema, evalúa los resultados que se pueden obtener con ciertas acciones y toma la decisión. Y no nos importa si dejamos de lado a algunas personas, si atropellamos los derechos de algunas personas, no importa si causamos mayor problema. El problema de la contaminación en México es parte de esto. Porque llegamos y, oye, pues, te doy un sobrecito para que pase el coche, ¿no? Y pasa. ¿Qué cosa? Para tu refresco, exactamente, ¿no? Y pasa. Y con eso, mis alumnos, entre broma y broma, este semestre, maestro, y si le damos un sobrecito, digo, mira, estoy a punto de jubilarme, estoy cerca de jubilarme, no a punto, pero estoy cerca de jubilarme, no voy a arruinar mi carrera por un sobrecito. El resultado es lo que quieren las personas. Las cuestiones éticas, las cuestiones que nos, en teoría, nos hacen diferentes de todo el reino animal, quedan de lado. Porque se presume que lo urgente es lo que tiene que ser resuelto. El texto de hoy identifica un problema, y el problema es el Señor Jesús. Dice el texto, entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión de consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre, está hablando de Jesús, Está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Es un problema serio. No podemos minimizar el problema serio. Y casi si nos ponemos en ese lugar, podemos entender por qué tomaron la decisión. No deberíamos tomar esa decisión, pero uno dice, pues sí, ¿no? Es toda la nación. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntan ellos. El testimonio y las señales que está haciendo Jesús, dicen ellos, van a hacer que todos crean en él. Y esa es una exageración porque no todos, ya vimos que algunos prefirieron no creer en él. Pero muestra la preocupación en lo más profundo de su corazón. Si todos llegan a creer, o si la gran mayoría llega a creer, para ellos, la situación se va a salir de control. Y si se sale de control, existe un gran riesgo. Y el riesgo tiene que ver con el Imperio Romano, el ejército más poderoso de la época. Un ejército implacable que no permite ningún tipo de insurrección. Y tienen dos puntos específicos. Dice, podemos perder el lugar sagrado, un lugar que les da identidad como el pueblo de Dios, la sinagoga donde se reúnen, y la nación. La nación, el territorio que Dios les dio también. Es un precio elevado. O sea, no podemos simplemente señalarlos porque cada uno de nosotros en la vida tenemos también este tipo de situaciones. Lo podemos resolver como sea o podemos esperar y ver qué Dios está queriendo hacer con nosotros. ¿Qué se debe o qué se puede hacer en estas situaciones? ¿Acaso, hablando de la nación, no nos enseñaron desde chiquito que maciosare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo? Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. ¿No es nuestro deber defender nuestro país a toda costa? Y como creyentes debemos darnos cuenta y reconocer que Dios es más importante que la iglesia y que Dios es más importante que la nación. Así de fácil. Los principales sacerdotes y los fariseos se jactaban de ser los guardianes éticos de la nación. Y lo que están haciendo es totalmente en contra de los principios que ellos dicen que están defendiendo. Ellos han hecho ídolos, y esto es importante, cuando uno hace ídolos de cualquier cosa, y es algo que tengo que recalcar y quiero recalcar, como evangélicos muchas veces señalamos a las personas, es que tiene una imagen, es que tiene un crucifijo. Está bien. Nosotros debemos ver qué ídolos tenemos en nuestro corazón. Aquellas cosas por las cuales dejamos todo o casi todo para hacerlo, para estar con nuestro ídolo. Nuestra casa, nuestra familia, nuestra reputación. Todas estas cosas son ídolos que no se ven, pero que están en el fondo de nuestro corazón. Ellos han hecho ídolos de la nación que no se ve, en cierto sentido, es algo abstracto. Y también del lugar sagrado. Y era hermoso, de hecho, nos recordamos cuando los discípulos van con el Señor Jesús y ven el templo que le dicen... Mira, Señor Jesús, qué grandioso es el templo, ¿no se acuerdan? Cuando van caminando antes de que lo purifique. Era algo de lo cual podían estar orgullosos. No sé, a lo mejor cuando pasamos aquí en México, no sé, el Palacio de Chapultepec o el Palacio de los Deportes, pero bueno, algún edificio que sea representativo de nuestra, que nos dé orgullo, que son las pirámides, ¿no? De Teotihuacán. Uy, qué maravillosas son, o las de Chichen Itza, o las que sean. Nosotros no estamos exentos de enfrentar este tipo de problemas. De hecho, continuamente los estamos enfrentando. Y el riesgo para las iglesias o líderes religiosos es que estamos tentados a dar resultados. Cuando en Rey de Reyes nos dijeron ya no, una de las razones es es que no están dando resultados. Es que la iglesia en un año debía haberse triplicado. Y yo, Señor, hemos estado orando. Pastor, hemos estado orando por tanto tiempo y hemos estado trabajando. Dios es el que da el crecimiento, honestamente, ¿no? Y cuando uno veía en las reuniones, tenían programado cuántas personas, cuántas ofrendas, cuántas personas iban a visitar en el año. Era todo calculado matemáticamente. No estoy en contra de esto, pero eso se volvió aparentemente el centro de su forma de crecer. Los cristianos corremos el peligro de hacer ídolos de nuestra nación. Estas 3-4 últimas semanas, no saben cuánta gente me escribió, pastores, cristianos, preocupados, y decían, este partido, este candidato, no es cristiano, este no es cristiano. Bueno, en realidad es que ninguno es cristiano. Pero uno ve las cosas que le convienen y lo identifica con principios bíblicos. Básicamente, por un lado está... ¿qué es lo que está? El crecimiento de la nación. Y por otro lado están los que buscan el crecimiento de la nación, buscan generalmente también la estabilidad de la familia, la diferenciación de sexos, y eso nos agrada. Por otro lado están los que defienden a los pobres. Y entonces decimos, no, pero eso no es cristiano, pero Jesús fue lo que nos dijo. Entonces los dos tienen algo de cristiano, pero también los dos tienen algo que no es cristiano, porque los que apoyan a los pobres también apoyan generalmente las tendencias de género, las nuevas tendencias de género. La iglesia debe mantenerse con los ojos abiertos y pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, porque ningún partido político, ningún candidato... Y era asombroso cuánta gente... Díselo a tu congregación. No, yo no le voy a decir nada a mi congregación. La gente tiene los medios y tiene capacidad para discernir. Y Dios nos habla a cada uno de nosotros. Hay iglesias que nunca han aportado ni un centavo para misioneros, pero que tienen presupuestos sorprendentemente elevados para celebrar el aniversario de la iglesia. Me consta. Hermanos, vamos a apoyar misiones. No tenemos. Llegaba el aniversario de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto comida? ¿Quién traemos? ¿De dónde? Hacemos. De hecho, hemos hablado en la iglesia que si vamos a hacer algún día algún aniversario, yo creo que sí, pero queremos hacerlo con mucho cuidado en ese sentido, de que la iglesia no se vuelva el centro de nuestra vida. Eso es algo religioso. Qué bueno, por una parte, que no tenemos un edificio propio, porque no nos encariñamos tanto. No se vuelve nuestro ídolo tan fácilmente. Pero debemos tener cuidado, porque aún así la tentación está patente. Cualquier cosa se puede volver el centro de su vida. Aquello que pensamos que nuestra vida no tiene sentido sin ella. Nuestro auto, nuestra casa, nuestro equipo favorito de fútbol, nuestra posición social, nuestra posición dentro de la iglesia. ¿Cómo voy a perder esto? ¿Qué va a pensar la gente de mí? El edificio que usamos para reunirnos, la familia, la nación. Muchas cosas se pueden volver el centro de nuestra nación. Es cosa de que simplemente veamos qué nos hace dejar de pasar tiempo con Dios para empezar a revelar los ídolos que tenemos. Ay, no puedo leer, perdón, no leí la Biblia. No, es que estuve bien ocupado. Y como a las 2 horas te dicen, oye, pero viste, has estado viendo la serie esta, creo que está buenísima la serie. Esta semana no pude ver los 4 episodios que veo normalmente, pero me chuté 3. Ah, ok. Un ídolo en nuestro corazón, algo que está tomando el lugar que Dios debería tener, algo que me está quitando. No estoy diciendo que sea malo verlos y que tenemos que dejar todas esas cosas. Pero si no le damos tiempo a Dios, estamos haciendo ídolos de las otras cosas. Caifás, es evidente que su prioridad no es Dios. Y lo externa en los temores. Porque empieza... es para este lado. Empieza a ejercer un juicio. Y si pasamos al texto, ahora sí, a ver, a lo mejor yo lo tengo aquí. Sí. Dice, uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada en absoluto, tontos, les está diciendo. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Y nuevamente, los sopesamos en la cabeza y tiene sentido. Tiene sentido, no podemos criticarlos como, ay, qué malo es ese señor. Estaríamos muy tentados a hacer lo mismo. Ahora, Caifás, como sumo sacerdote, conoce las Escrituras y debe conocerlas mejor que casi cualquier persona en el pueblo. Debían conocer qué decía todo el Antiguo Testamento casi de memoria. Esa era parte de las pruebas que les hacían. Eran personas muy inteligentes, muy estudiosas. Conocía las profecías acerca del Mesías y seguramente también esperaba un Mesías que los liberara del Imperio Romano. Caifás, además, debe haber sido ungido para ser sacerdote y con la unción debió haber hecho promesas de buscar siempre hacer las cosas que Dios quiere que hiciera. Caifás, además, ha escuchado de los milagros. Es lo que está causando el problema, los milagros, algo totalmente sobrenatural, algo que ningún hombre puede hacer. Y aún así decide ir en contra de Jesús. Decide hacerlo porque es conveniente, es más conveniente, es más práctico deshacerse de una sola persona que enfrentar las consecuencias de servir a Dios como es el llamado que tiene originalmente. Él pone en la balanza su llamado y en la balanza el peligro de perder el templo y la nación. Perdón, no es el llamado, es Dios. Dice, no, pues no, más vale cuidar lo que ya tenemos físicamente. Cuando les dice ustedes no saben nada en absoluto, es una cruda expresión para intimidar y para minimizar al resto del grupo. Por eso dice León Morris, lo que dijo Caifás es una muestra de realismo político cínico. Prefiere sacrificar al justo Hijo de Dios y convence y presiona al grupo de líderes religiosos para que estén de acuerdo con él. Para el otro lado. La siguiente. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Estaban en secreto, estaban reunidos y dijeron, está bien lo que nos dices. Vamos a quitarle la vida. Obviamente no pueden verse como criminales, tienen que tener un plan que sea práctico, un plan que sea eficiente. Ninguno de ellos está preocupado por la justicia, ninguno está pensando, ay, es que es una persona buena, es una persona que ha estado ayudando a las personas, aún algunos líderes religiosos los ha ayudado. No se preocupan por esta parte abstracta del bien y el mal, sino de salir del problema, de lo que es conveniente, de mantener sus privilegios como sacerdotes. Prefirieron lo conveniente a lo justo, como es el título de nuestro sermón. ¡Qué gran injusticia a los ojos de Dios! ¡Qué gran injusticia! Y nuevamente, no es para señalarlo nada más a ellos, sino para reconocer que continuamente tenemos nosotros un llamado muy parecido. A los ojos de ellos mismos y a los ojos de la sociedad, probablemente sagaces, porque nos deshicimos del problema con una mínima de pérdidas. Pero Dios tiene otra perspectiva. Dice nuevamente León Morris, es muy posible que este haya sido también el verdadero juicio de Jesús, ya que las leyes judías no permitían que se diera un veredicto de muerte el mismo día del juicio. Entonces lo planean ahí, ya toman la decisión, pero van a dictarlo más adelante. Y faltan un par de semanas, un mes cuando mucho, para que Jesús muera en la cruz. Tampoco se permitía que se dictara el veredicto sin la presencia del acusado. Es hasta que tienen a Jesús arrestado que le van a decir que merece la muerte. De esta manera, el juicio ya se había dictado y todo lo que faltaba después del arresto era hacer pública la sentencia. ¡Qué perversidad! Pero práctico. Y Jesús también actúa de una forma práctica. Jesús, y quiero decir, lo práctico no siempre es pecaminoso. Lo práctico, cuando está dentro de lo que Dios establece, está bien. El tiempo de Dios no había llegado para que Jesús fuera sacrificado. Y entonces Jesús se retira. Jesús se aleja y mantiene un perfil bajo, un lugar cerca del desierto donde no corre tanto peligro. No es que tenga temor y no es que esté huyendo. Es porque sabe que el tiempo no ha llegado y que cuando llegue, todos sabemos, lo va a enfrentar y va a decir: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le va a decir, si es necesario, si es posible que quite esta copa, que pase esta copa, que así sea. Pero como cordero fue llamado al matadero sin pronunciar palabra. Cuando el tiempo llegue, ya no va a elegir lo práctico, sino va a elegir la muerte. Y lo hizo desde el principio de su ministerio, porque cuando estuvo en el desierto, estuvo Satanás allí y le dijo: si te postras delante de mí, te doy todas las naciones, todos los reinos del mundo, ya te los dejo. Obviamente esto implicaba que el Señor Jesús se hincara ante Satanás. Era mucho más práctico, quizás, ¿no? Se evitaba la crucifixión, se evitaba persecuciones, se evitaba que la gente hablara mal de él. Pero Jesús escoge el camino que Dios ha dictado. Es la última Pascua que Jesús va a vivir aquí en la tierra. La trampa está perdida. Como rabí, como rabino que es, seguramente asistirá a Jerusalén y los líderes religiosos ya han dictado una orden severa. Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para arrestarlo. Entonces, no era opcional. Si tú sabías dónde estaba Jesús, tenías que decir. Y sabemos que es algo bastante complejo. Sabemos que, como en el caso del ciego, el temor a desobedecer a los sacerdotes y líderes era tan grave que aún los mismos padres del ciego, que vimos en el capítulo 9, no se atrevieron a contestar. Dice: sabemos que este es nuestro hijo. Le preguntaron si había sido ciego de nacimiento y cómo es que veía. Y ellos dicen: sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres. Y sabemos que también nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Y luego dice: sus padres respondieron así por miedo a los judíos, pues estos ya habían convenido, nuevamente, habían tomado una decisión, que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera a Jesús como el Cristo. Ya sabían que era el Mesías. Ya había gente que lo reconocía, pero están decididos a ir por lo conveniente. Y nuevamente, en nuestra época, ser expulsado de una iglesia es como: no importa, me voy a otra, ¿no? Al fin ni me gustaba. Pero en aquella época, ser expulsado de la sinagoga era perder todas las relaciones de trabajo, de familia, de comercio, de cualquier cosa. Una persona que no iba a la iglesia no podía hacer negocios con otra persona porque era impura. Nadie quería arriesgarse a también ser expulsado por tener relaciones con estas personas. Ni sus propias familias, como lo acabamos de ver. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque el próximo capítulo, la próxima sesión, el próximo domingo, sesión, vamos a ver que los grandes amigos de Jesús, ¿quiénes eran? Los mencionamos hace un par de semanas. Lázaro, Marta y María lo van a invitar a una fiesta grande, desafiando a estas personas. Porque la amistad y el deseo de seguir a Jesús es patente, pero lo vamos a dejar para entonces. Nuevamente, los fariseos y los jefes de los sacerdotes hacen uso de lo que es conveniente para ellos y para el pueblo, más de lo que es, más que lo que sirve a la justicia. Y como he venido diciendo, todos nosotros tomamos decisiones, todos nosotros. Unas fáciles, unas no tan fáciles, unas muy complicadas. Cuando enfrentemos cualquier tipo de decisiones, debemos considerar qué es lo que dice Dios al respecto. En el Antiguo Testamento leemos con frecuencia: amo la justicia, quiero tu corazón. Son las dos cosas que Dios constantemente nos dice. No nos dice: quiero resultados, quiero que seas práctico, resuelvas la vida. Quiero tu corazón, quiero que seas justo. Debemos tener cuidado de no transgredir los mandamientos que Dios establece en su palabra. Y pedirle todos los días a nuestro Señor, como un eco de la oración de nuestro Salvador Jesús, que dijo: Padre, que tu voluntad sea hecha. Padre, gracias por la oportunidad de acercarnos esta mañana. Y Señor, ver que tus designios son eternos y perfectos. Señor, danos el temor, la reverencia, para poder seguirlos, el valor para hacerlo. Muchas veces está, el precio es alto y nos intimida. Pero Señor, ayúdanos a recordar a quién servimos, de quién somos hijos e hijas. Ayúdanos a recordar que solo tú eres victorioso eternamente. En el nombre de Jesús. Amén.